el trueno de galope atronador, bendecidos entre cuero y sudor. Hijos del fuego, hordas de la oscuridad, hermanados en la forja del metal. Tomad asiento en la sala del honor y escuchad la voz de nuestro gran dios Rock. Bienvenidos al Imperio. Suena la voz del gran dios y tu cuerpo empieza a arder. Sube el volumen a 10 hasta hacerte estremecer. Deja atrás la desolación y escucha a tu locutor. En las ondas de la extrema unción a tus horas de dolor sentirás el poder en ti. Entre acordes de metal, cabalgando al son de tus rock and roll, de poder devastador. En el imperio del metal, en el imperio del metal, en el imperio del metal. Buenas noches y bienvenidos una vez más a Imperio del Metal, un programa hecho entre amigos para amigos del metal. Estamos en el programa número 94, desde la 107.3 de la FM. Aquí está el viejo Yayo, ya retransmitiendo desde la zona norte de Madrid. Aquí estamos, preparados para un programita más del Imperio. Hoy, con sorpresa, no habíamos dicho nada, tenemos entrevista. Entrevista con los gallegos Race, grandísima banda, pedazo de banda de trans metal gallega. Estaremos en contacto con ellos en un ratito, dentro de muy poco. En el imperio del metal. Pues nada, Galón, Galán. Iba a decir Galón. Galón, claro, también se podía hacer Galón, sí, porque sí, como es tan grande el tío Vigalón, pues bueno. Galán, que sepas que hoy tenemos entrevista con la gente de Racia, así que nada, no te lo puedes perder. Tú que eres un amante de las entrevistas, además, del Imperio. Además, mucho mejor que eso que estábamos escuchando antes de que entrara la sintonía del Imperio, los Reyes Gay de Machín, esos de mierda, con la canción esa de tu madre está rechoncha. Tu madre está rechoncha. Vaya puta mierda. Menos mal que le hemos quitado el sonido. Bueno, pues ya sabéis que esto lo podéis escuchar también a través de asaltoamatarradiorock.com y a través de Revi Radio, que con la gente de Vicálvaro también estamos funcionando desde hace ya un tiempo, de un tiempo a esta parte. Nada, comenzamos este programa número 94 que nos trae muchas, muchas y agradables sorpresas. Comenzamos con esto. Bueno, pues esto es lo que va a estar sonando durante el programa de hoy, durante este programa número 94. Luego ya comentaremos de quién se trata y vamos a comenzar con una banda veterana de Londres, formada, entre otros, por Doc Samson, que puede presumir de haber formado con la Doncella de Hierro en esa demo bastante conocida y cotizada llamada The Soundhouse Tapes. Soundhouse Tapes, efectivamente. Una joya que creo que se cotiza, si no es así, ya yo a sí, día sí, de hoy, hombre, día de hoy está por una pasta encontrar coleccionista, lo que es la zona original. Sí. Lo que es una pieza original de estas demos de los Iron Maiden. Al igual que en el también colaboró o también estaba de batería, perdón, en el single de 1980, Running Free, en ese tema en concreto, estaba también este batería, este Doug Samson. La banda tiene un periodo de actividad desde el 87 al 2001 y durante ese tiempo no registran nada en estudio y solo se les puede ver pues por el circuito de directos de la zona del Reino Unido. En el 2008 vuelven a colocarse los instrumentos y ya en esta ocasión sacarían un LP en 2016 titulado Pues no sé si lo voy a decir bien, Yayo. Bueno, bueno, tú dilo y así salimos de dudas. Jacket Man Day. ¿Está bien? Jacket Man Day. Bueno, sí, a ver, como si yo fuera aquí el Jacket Man Day, algo así. Jacket Man Day. Y en los años 2016 y 2017, dos EPs en los que recogen, creo que pues todas las demos antiguas, en unos álbumes que titularon The Black Box Recording, volumen 1 y volumen 2. En este 2020 vuelven a la carga con Strike Hard, un LP de 11 cortes editados por Fake Black Records, que salió hace unas semanas. Heavy metal de la vieja escuela británica, ya yo, como lo demuestran en este corte. He dicho Fake. Lo he dicho Fake. No, no, es que me ha molado. Por eso estaba ya aquí disfrutando. ¿Eh? Yo pensaba que ibas ahí a... No, es que muy bien. Pero he tenido ahí un tiempo de reacción, digo, iba a decir... No, está bien. Y he dicho fight. Porque digo, sí, como digo a fight, ya tenemos el puto cachondeo todo el día, ¿sabes? No. Que tampoco que está va, mal. Jamás. Tampoco nunca. Está mal. Ya sabes que nunca. Pues lo que decía, heavy metal de la vieja escuela británica, como nos demuestran en este corte, que antes de salir en este trabajo lanzaron en 2019 como un single con la colaboración de Paul Liano, otro Smiden, y Paul Merriday, que era el vocalista de Wildfire. Y que también incluso estuvo en Iron Maiden en la época del 75 al 76, aunque no llegó a grabar nada con ellos. Vamos con este tema, esto se llama Band of Brothers, sonando ya desde el Imperio. Save the planet, we're a band of ahí estaban esos Air Force, banda veterana, como ya decía, de Londres, que bueno, empieza a dar paso a su música pues a partir del 2015 o 2016, como ya he comentado, porque hasta la fecha pues sí tenían demo, pero no habían registrado nada. Ya sabes que si en Londres les pica un huevo, aquí todo el mundo se rasca. Pues eso, muy bien. Es lo que hay. Ya yo. ¿Qué te ha parecido aquí el señor bien, Paul? Bien. Escucha, Paul Di'Anno, ¿eh? Ahí le tienes, macho. Sí, bueno, sí. Ya no es lo que era, no es el señor Paul Di'Anno de esos años 80 y tal, pero bueno, ahí le tienes, defendiéndose, bueno, y partiéndose el cobre. Sí, me gusta más en Battlezone. Battlezone me parece que es la mejor época. Yo creo que es su mejor época en toda su puta carrera. Fíjate, es que, para mí. Es que además hay un antes y un después, porque sí es cierto que, a pesar de que tanto a ti como a mí nos encantan los discos que sacó con Iron Maiden, nos parece que sacó dos discazos terribles y Paul Di'Anno en escena era impresionante verle en esos directos que sacó Maiden entonces en esos comienzos de los 80, pero lo que es el vocalmente en Battlezone es donde da el máximo ahí da el máximo, verdad. Bueno, vamos con Night Demon, los californianos, que se están dedicando este año a editar 7 pulgadas o temas sueltos. Bueno, pues en abril editaron Empires Fall, en mayo Kill the Pain, en junio Are You Out There, en julio han editado Viteria, y en agosto pues un single con dos versiones de Scorpions, se llama In Trance. Bueno, pues una es In Trance y la otra ya no me acuerdo cuál es, pero vamos, que se han dedicado a sacar eso, o bien singles, temas sueltos, 7 pulgadas, o sea, bueno, pues... La banda actualmente está compuesta por el amigo Jarvis, como siempre, al bajo, y vocalista, también en Thirin Ungol desde el 2018, el guitarrista Armand John Anthony, también en Thirin Ungol, acompañando en directo a la banda, y el batería Dusty Squares. Y bueno, vamos a poner uno de estos temitas que ha sacado pues en ese primer 7 pulgadas que sacaron en abril, se llama Empire's Fall. El tema es el que da título al single este, y bueno, pues... Night Demon, ¿no? Night Demon, puro y duro. Oh, Bueno, pues aquí teníamos sonando ese Behind the Wall, tema de Rage, esa banda gallega de thrash metal maravillosa que viene desde Aspontes de García Rodríguez. Y bueno, pues hoy tenemos con nosotros a su vocalista bajista, miembro fundador de la banda, Maca. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Maca. Así que bueno, pues buenas noches, Maca. La banda está de total actualidad por la edición de este nuevo EP titulado Great for the Week. Y bueno, pues con Maca vamos a intentar hacer un repasito de la actualidad de la banda, Y bueno, pues también, como nos gusta a nosotros, Maca, que solemos hacerlo, pues hablar un poquito, sobre todo cuando entrevistamos a una banda que no hemos tenido nunca en el Imperio, pues hacer una pequeña retrospectiva de su historia y cómo ha llegado hasta la actualidad. Vale, me parece estupendo. Lo que vosotros queráis, pues yo os contestaré gustosamente. Perfecto. Bueno, Maca, mira, pues lo primero, pues más que nada, cuéntanos cómo y de quién surge la idea de formar Race en 2007. Pues, a ver, la idea, pues como tantas bandas, al final son unos colegas que se juntan para tocar versiones y, bueno, temas de rock, de heavy metal. Originalmente eran tres, o sea, los tres de los fundadores, digamos, que eran Sebas, Marcos y Moro, o sea, batera y dos guitarras. Ajá. Se juntaban pues de vez en cuando para tocar, eran ya colegas de antes y se juntaban para tocar pues unas versiones y tal. Yo entré después, igual que el primer cantante de la banda, porque al principio éramos cinco. Uh-huh. Y empezó así también, o sea, nos unimos para pasar el rato. Samuel era el vocalista, ¿no? Que estaba primero, entonces. Sí. Sí, éramos un quinteto y empezó así. Lo que pasa es que, bueno, cuando empezamos, pues empezaron a surgir algunos temas propios, y así fue como cuando se formó Race, que en principio pues no tenía ni nombre ni proyecto de banda en realidad. O sea, no es una banda premeditada, es algo que surgió en aquel momento. Alrededor de un año así ya teníamos algunos temas propios y ya, bueno, ya decidimos que había que ponerle un nombre y tirar un poco para adelante. Vamos, que le cogiste y ganas al invento y sí, dijiste, sí, venga, exacto. Ya pues vamos a dejar de tocar versiones, vamos a hacer sí. Temas propios y vamos a tirar para adelante. La verdad es que, bueno, sí, como bien decías tú, de hecho, es pues una historia muy recurrente pues, generalmente para las bandas. Es, bueno, pues se empieza de esa forma, los coleguillas para pasar el rato, para bueno, pues para divertirse y bueno, pues empezar, y luego pues mira lo que pasa, mira qué bandas salen, o sea, maravillosa banda, como la vuestra, o sea, desde luego para mí ya lo sabe, además ya lo sabes que personalmente soy seguidor vuestro, tanto Bender como yo somos seguidores vuestros desde hace años, y eso lo iremos viendo ahora. Porque, bueno, es cierto. Sí, y disfrutaros en directo es una verdadera maravilla. Eso es, Maca. Bueno, soy Bender. Encantado de conocerte. No personalmente, pero bueno, por lo menos a través del micro. Sí, como bien dice el Yayo, y buen disgusto nos disteis cuando decidisteis dejarlo durante un tiempo, la verdad. Bueno, eso iremos ahora. Iremos entrando ahí, porque eso nos tiene que contar luego, Maca. Vale, ¿Por qué fue eso? Queráis. No hay nada que ocultar. Como bien decías, en la primera encarnación de la banda estabas acompañado por Marcos y Moro a la guitarra, Sebas a la batería, y ese vocalista que decías que estuvo inicialmente, Samuel, sí. Bueno, que se marchó antes de grabar el EP debut, sí. Que lo editasteis en agosto de 2011, sí. Llamado... Mem versus Machine, que fue además sí. Cuando personalmente os conocimos nosotros. Tengo entendido, creo, que inicialmente no tenéis intención de editar físicamente ese EP, ya que lo grabasteis de forma casera y inicialmente no tenía un sonido muy muy bueno. Lo que pasa es que luego, bueno, pues lo retocasteis y ya sí se produjo esa edición que bueno, que yo guardo como oro en paño, vamos, coleccionista total. Sí, pues sí, así fue. La verdad es que en aquel tiempo tocábamos bastante, pues bueno, en garitos, pues como todas las bandas, tampoco nada del otro mundo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, nos empezábamos a encontrar con el problema de que en muchos sitios ya no te dejaban tocar de buena gana si no presentabas algo de música, ¿no? De la que ibas a tocar, digamos. Uh-huh. Y bueno, de aquella aún era un poco distinto esto de la música, ¿no? Ahora es, la verdad es que es un completo desastre y ahora ya ni te cuento, pero... Sí, no. Ahora mismo la verdad es que no hay por dónde cogerlo. No hay por dónde cogerlo. En ninguno de los aspectos, exactamente. Pero bueno, en aquella época, esto era pues 2010 o así, más o menos, 9-10. En 2009 fue cuando se fue Samuel. Y me hice yo cargo de las voces, pues por no parar el proyecto, pues lo cogí yo, digamos, sin ser cantante, sigo sin serlo, pero En aquella lo era menos todavía. Entonces, en aquel momento pues había que grabar algo. Joder, pues por lo menos una demo, una maqueta, algo sí, para poder moveros, claro. Para poder movernos. Y la verdad es que lo grabamos en casa todo. Y sonaba horriblemente mal. O sea, aquello era una tortura. Pero alguien lo arregló. y conseguimos sacar un demo EP. Al final salió igualmente como demo, ¿no? Pero sí, Carlos Arcay, que es un guitarrista gallego, un grandísimo guitarrista, de hecho, que también hacía pues labores de estudio y de, bueno, más bien de home studio y trabajos de este tipo, pues se lo dimos y la verdad se mandó una currada buena y al final pues consiguió que lo que era una absoluta mierda, se puede decir mierda en la radio, ¿no? Sí, sí, sí, vamos, sin problema. Y absoluta mierda. Y más pues aquí fuera... en este problema, ya lo digo continuamente. Nada, pues aquello, la verdad es que era una mierda, o sea, era horrible. Pero bueno, consiguió hacer algo que por lo menos se puede escuchar. Siempre hay alguno por ahí que termina haciendo magia, ¿verdad? Sí, sí, sí, la verdad es que sí. Y bueno, ahora con la tecnología que hay ahora mismo ya estamos en un punto en el que, estamos entre la magia y la trampa ya. Sí. Tirando más a la trampa en muchísimos casos. Pero no nos digas eso porque a ver si vamos a pensar que esto era trampa todo, ¿eh? No, esto no era trampa. Bueno, a ver, sí que es verdad que las baterías eran escritas, ¿no?, en este EP. Vale, tampoco hay que ocultarlo, vamos. No, no. Muchos grupos, sobre todo en metal extremo, se hace mucho. Están escritas en MIDI y después pues se ponen programas VSTs y bueno, sonidos, digamos. Sí, no, y ahí queda el punto, claro, efectivamente. Sí, sí, ahí está el orden del día, eso, vamos. Esto fue así porque, bueno, y más, por ejemplo, el LP ya no fue así, o sea, las baterías ya son grabadas en estudio, pero este, bueno, pues el primero, pues era así, es muy habitual, ¿no? Y así fue la historia de este primer lanzamiento. De hecho, lo tengo en la mano, hacía tiempo que no lo veía. No, pues. Se te está cayendo una lagrimilla y todo, ¿no? Sí, sí, joder, hostia, qué joven era. Pues, hombre, yo la verdad, más que le guardo un grandísimo recuerdo a aquel EP. Además, yo creo que tras la edición, yo creo que funcionó realmente bien, sirvió para daros a conocer que era lo que realmente queríais, y de hecho en Madrid tuvimos la oportunidad de disfrutar vuestro directo en enero de 2012, en aquel tremendo bolo con Aggression, Rancor, Tyrannex, el Trash Christmas Fest, del Pounding Metal. Ahí estuvimos Bender y yo, disfrutándolo como unos enanos. De hecho, en Vallecas, sí, señor. Sí, en la sala del lago. Que ahora son los Audio Rock, que es donde ensaya Predicador actualmente, por ejemplo. Efectivamente. Bueno, ahora siguen siendo sala de ensayo y eso sigue funcionando ahí donde tocaste vosotros. Realmente, además, yo te lo digo con toda sinceridad, o sea, y Bender lo sabe perfectamente, además que aluciné con vuestro bolo, me encantó, nos lo pasamos de puta madre. De hecho, en aquella época estábamos en todoheavymetal.com, la web que, bueno, ahora continúa nuestro colega Javier Pelos y tal, y vamos, yo me acuerdo que disfrutamos como enanos ese bolo con vosotros, que fue una sorpresa espectacular, con unos Rancor que se salieron, con unos Aggression que venían también en muy buen momento, y luego con Tyrannex, que fueron los que menos me gustaron, indudablemente, además de verdad. Y bueno, pues ¿qué recuerdas tú de aquella fecha aquí en el foro? ¿Fue vuestro primer bolo en Madrid, de hecho? Sí, a ver... Recuerdo que llegamos un poco apurados. Bueno, se nos hizo un poco tarde. Éramos los primeros. Bueno, nos costó un poquito encontrar el sitio, pero bueno, al final llegamos a tiempo. Y claro, en ese tipo de bolos, pues no hay pruebas ni nada. No. Y bueno, sí recuerdo, tengo el recuerdo de que fue un concierto corto, pero intenso. Había bastante gente, la verdad. Recuerdo que fue la primera vez que empezamos a tocar detrás de un telón, o sea, que abrieron un telón. Es verdad. No recuerdo quién presentaba aquello, pero creo que Nacho. Nacho. Sí, claro, sí. Efectivamente. Sí. Pues nuestro, creo que fue el maestro o algo allí o algo así. Nacho, el maestro de ceremonia del Pondin, que es el que el que lo presenta todos los eventos y lo finaliza también. Pues fue así, fue a abrir, hostia, joder, pero esto está petado, tal. Y lo pasamos pues de puta madre, a pesar de la brevedad, porque bueno, al ser los primeros, pues suele ser así, vamos. Y después a bajar también nos sorprendió mucho pues las muestras de cariño, la primera vez que tocábamos en Madrid. Que, a ver, para una banda como nosotros al final somos de un pueblo de Galicia, o sea, Galicia es la esquina olvidada, y los pueblos más. Y en aquella, ahora ya no, pero en aquella época todos éramos del pueblo, de Las Pontes, vamos. Entonces, claro, es que era como ir a Madrid, joder, con tu banda nueva, a la capital, a tocar, a un rollo de heavy metal, con otras bandas, y que esté allí petado, y cuando bajes, pues te feliciten, pues mola. La verdad, mola. La verdad, recuerdo que vendiéramos un mogollón de... Que yo me acuerdo 40 que, por ahí, sí. Creo recordar, o sea, una barbaridad. Yo me acuerdo que íbamos como locos a comprar. sí. Yo más que en eso siempre he sido muy friki, y a mí una banda cuando me gusta y tal, al segundo tema lo que voy es que hagan dos tías al Merchan a comprarme el disco, no va a ser que me quede sin él. O sea, eso lo tengo clarísimo, soy muy friki para eso y no puedo permitir el quedarme sin él, vamos. Fue una muy buena experiencia aquella. Pero bueno, ¿qué razón? Después volvimos ya en otras circunstancias y a otra sala, pero sí, aquella primera vez, pues claro, se recuerda con cariño también por lo especial que fue. ¿Qué gracia me ha hecho Maca y qué razón tienes con lo de la esquina olvidada de España, sí señor? Sí. Yo es que tengo familia de allí, claro, y en ese sentido pues me asocio contigo para en ese pensamiento. Bueno, Maca, en 2013 Moro abandona la banda, ¿sí? Y es reemplazado por David Díaz. Uy, digo a David Díaz, madre mía, David Paz. ¿Por qué se produce esta baja y cómo contactáis con David para que entre en Reis? Pues nada, la baja fue amistosa, bueno, como todas las que hubo aquí en Reis siempre, afortunadamente, porque eso sí que es muy triste quedar a mal con alguien. Sí, la verdad que es una cosa. Sigue estando en el grupo de WhatsApp de la banda, ahora tenemos dos, ¿no? Pero en el de los históricos pues sigue estando, seguimos hablando. Moro era, o sea, mío no, porque yo entré después y bueno, a los otros los conocía, pero no mucho. Pero entre ellos, Sebas Moro y Marcos eran colegas ya de antes, de tocar y todo. Entonces, bueno, pues eso se mantuvo. Ese fue, bueno, pues porque a veces las personas pues no prefieren no dedicarse tanto a algo que a lo mejor no les llena lo suficiente. Y nosotros estábamos en un momento en el que, bueno, nosotros queríamos hacer cosas. Tocábamos bastante, bueno, bastante, entre comillas, ¿no? O sea, lo que toca un grupo local. Tampoco teníamos demasiadas aspiraciones, pero sí queríamos seguir. Y allá había más temas. O sea, aparte de los temas del siguiente LP, ya estaban compuestos, ya los estábamos tocando. O sea, estabais con la fuerza de la banda, que claro, realmente pues ha empezado, ha conseguido arrancar y está dando los primeros pasos, que son realmente los más importantes. Exactamente. Entonces estábamos en un buen momento. 2013, un año, normal para nosotros en ese sentido, porque estábamos empezando, pero ya no era el inicio propio, o sea, ya nos conocía pues alguna gente, ya empezaba a andar esto. Y él decidió irse, y David entró porque Sebas, el batería, tocaba en una banda tributo a Motorhead. Ajá. Y tocaba también David, pues coincidió así. La verdad es que a David ya lo conocíamos de antes, de tocar con una banda que tenía él, que se llamaba Karma, y que tenía él, en la que tocaba él. Ajá. La banda, de hecho, aún existe, más que de aquella época ya no sé si queda un componente o algo así, pero como el tío tenía mucha energía, pues nos fijamos en él, y entró, encantado, y aprendió los temas rapidísimamente. Y nos pusimos a trabajar en lo que después fue el disco. La verdad, yo creo que en aquel momento ya prácticamente estaba todo compuesto. De hecho, en el LP hay algún tema que es incluso anterior a los temas del primer EP. Del EP, o sea que lo tenía ya... Sí, hay Do You Wanna Die y Streets of Witness y, bueno, algunos temas del LP ya estaban compuestos antes de grabar el primer EP. O sea, temas aquí siempre hay. Sí, además es lo bueno que teníais ahí en la recámara sí, preparado. Y con la entrada de él fue cuando nos decidimos hacer el EP, era el siguiente paso natural. Exacto. Eso es. Con esa formación afrontáis la grabación de vuestro primer LP. A ver cómo voy con el inglés que estoy aprendiendo. Maca. Sí, bueno, es que Maca, Bender y el inglés. Bueno, Bender y yo. No somos, y el inglés. No somos compatibles. No estamos muy. Monkey vale, Hair pues Tales, me uno a vosotros también. Monkey Hair Tales en 2015. Este trabajo lo grabasteis en diferentes estudios. Sí. Y contasteis, pues fíjate, que esto además es curioso, ¿no? Con José Antonio Vives, que es portadista de muchísimas bandas, pero que precisamente tienes aquí a Yayo, que es componente de Predicador, con el que ya además han contado en dos ocasiones para hacerle las portadas de los discos, sí, la gente de Predicador. O sea que habéis hecho en eso compartís portadista. Pues mira. Bueno, no es difícil, porque la verdad es que Vives es un genio. Hace mogollón de portadas, a ver, tiene su estilo, claro, son portadas que son como son, digamos, ¿no? O sea, son dibujos muy super currados y tiene su estilo y hay mogollón de bandas, claro. Uf, no. Cada día veo un dibujo nuevo de él. Sí, no, claro. La verdad es que se lo ha ganado. Es un genio, para mí es un genio, José Antonio Vives. ¿Cómo funcionó en cuanto a ventas y críticas este trabajo? Pues bien, a ver, la verdad es que no podemos quejarnos demasiado de la acogida, mejor dicho, de los trabajos, ¿no? Partiendo de que, bueno, el estilo es el que es, ¿no? O sea, el mundo del heavy metal ya es underground, y cuanto más extremo, casi más underground es. Bueno, habría muchos matices sobre esto, pero... dentro de del estilo que es, que al final es thrash metal clásico, más que bueno, es un poquito técnico quizá, ¿no? Pues tuvo buena acogida. En ese LP salió con Suspiria Records, que es una discográfica de aquí de Galicia, y bueno, tuvo el movimiento, ¿no? Con los contactos y el circuito por el que ellos se mueven, o sea, se vendió en nuestra Europa, en América, bueno, en Asia fue algo también, a través, bueno, pues de cómo funcionan estas cosas, ¿no? Que al final muchas compañías lo que hacen es intercambiar paquetes de discos, ¿no? Exactamente. Es el trueque realmente lo que está funcionando. Es trueque, sí. Pero bueno, a través de eso, pues claro, no, nos dimos a conocer... Hombre, esa es la parte importante, realmente el por lo menos poder llegar a distintos sitios y sobre todo con el formato físico, porque sí es cierto que con las plataformas se acaba llegando a nivel mundial si se puede y demás, pero hombre, realmente para mí lo importante es con un formato físico poder llegar a distintos sitios y para eso, claro, tienen que ser las compañías, entre comillas, porque eso ya no existe. O sea, al final... Las compañías son gente que, como los que somos músicos, nos dedicamos a la música, ellos se dedican a la otra parte del negocio de la música. Pero en su mayoría es gente aficionada, pues como soy yo aficionado a la música, que yo no vivo de la música, vamos. Entonces, sí, llegó así. A ver, aquí está ese apoyo de ese intercambio de CDs, pues llegas a sitios. De hecho, es una cosa muy curiosa. Ahora, cuando sacamos el último EP, escribió un tipo de Japón, que era de Tokio, que quería el CD, el último como fuera, y me mandó una foto y tenía este disco y el primer EP, que tú no fíjate, sé de dónde cojones sacó eso. Lo sacaría el jodido. Hostia, pero qué cosa. Después otro tío, un sueco que está buscando el LP desde hace mogollón de tiempo, y lo hay por ahí, en Leyenda Records y no sé qué tal, que también tengo unas clavadas de la hostia, ¿no? y nos lo pedía, ¿no? ¿Tenéis alguna copia? Pues que no tenemos ni una sola copia de ninguno. O sea, se agotó todo completamente. Del primer EP tuvimos una reedición cuando salió el LP, unas copias también se agotaron, y del LP, pues... El LP, ¿lo editó Leyenda? No, no. Ah. Lo que pasa es que entiendo, o sea, entiendo que Suspiria Records en su momento pues enviaría truco, sí, a claro. mogollón de sitios y pues Leyenda tendrá más sí. copias, me imagino. Ya. No sé, a mí me lo dijo el sueco este. Te enteras por un sueco. Sí, pues sí, porque el tío estuvo buscando por internet a ver si porque yo le dije que no había copias, es que no las hay. Pues me parece algo realmente curioso porque Leyendas no suele comercializar con algo que no sea del sello Leyendas, me parece ¿sí? algo raro, la verdad. No sé, también me lo dijo él, tampoco lo comprobé, ¿eh? No sé, ya yo a lo mejor está más puesto que yo en ese tema. Sí, y como bien me está diciendo, Leyenda Record es un punto y aparte. Ya está. Lo vamos a dejar ahí. Vale. Es un punto y aparte. El caso es que el tío buscó y bueno, es que nosotros no tenemos copias. De hecho, ahora, no sé, quizá en algún momento, ahora lanzo un llamamiento a si alguna discográfica pequeña se ofrece a editar copias, tenemos los masters y podemos llegar a un acuerdo. Si hay alguien que lo esté escuchando, porque estábamos pensando en la posibilidad de editar los trabajos anteriores. Ajá. Porque bueno, la gente, ahora con este último, claro, pues que es, también quiero los otros, porque claro, están en Spotify y todo por ahí. Y hay gente que lo quiere físico. El físico está un poco devaluado ahora. No. Bueno, o sea, pero lo gratis hace que el físico no se aprecie tanto, pero la gente sigue queriéndolo, ¿no? Lo único que tiene nuestro rollo, por lo menos, es que yo creo que seguimos siendo consumidores de música físicamente. O sea, todavía somos creo que de los pocos estilos que realmente todavía luchamos. Porque ya lo que para comprar un disco hay que luchar. Ahora ya te tienes que volver loco y bueno, pues directamente de contactar con las bandas como hicimos nosotros con vosotros, o sea, como hice yo en su momento, bueno, el EP, la demo realmente la compramos en el bolo, pero el disco fue contactando con vosotros, el EP es contactando con vosotros, porque es que es la única forma ya realmente que hay de dar salida. O sea, las bandas nacionales, claro, si no hay una distribución, es que no hay nada, si es que no hay. Y te voy a decir una cosa: si es malo para vosotros, quizás a lo mejor, el que no haya una distribución, pero para nosotros es una satisfacción personal, tanto para Yayo como para mí, el poder ponernos en contacto con vosotros y comprarlo a vosotros el trabajo directamente. Ya sabemos que ese dinero va a vosotros y ese dinero después está. Lo tenéis vosotros para ahí, normalmente, en la mayoría de los casos, para poder avanzar. Es musicalmente para la supervivencia de la banda. Efectivamente. Que es así. Sí, ahora, a ver, está claro que el negocio no es ni remotamente comparable a como fue hace 10 años, ni 15, y ya no te hablo de hace 30. O sea, no existe aquello, ni creo que vuelva. No va a volver. Ahora es un trato más de tú a tú. De hecho, se ve mucho que cada vez las ediciones, o suelen ser ediciones, haces menos copias físicas, pero das algo más. Pues son ediciones más especiales, claro. Y es un contrato de tú a tú. A ver, a mí me hace ilusión personalmente que escriban y que pidan un CD de Reis, bueno, de mis otras bandas, vamos, que tengo más. Pero hace ilusión porque alguien realmente está apreciando tu trabajo y es que además te lo está diciendo a ti personalmente. No es a través de Fnac o de o de un catálogo de, yo qué sé, cuando había Larais y todos estos, ¿no? Que era como, sí, bueno, te mandan un paquete de discos y el músico ni se entera. O sea, ahora te enteras, porque se lo tienes que mandar tú. Ahora lo vives directamente. Directamente, vamos. Pues nada, Maca, tras la edición del disco, en 2016 sufrís un parón, lo comentaba antes Bender, que se acabó prolongando 3 años. ¿A qué se debió este paréntesis en la actividad de la banda? Pues, a ver, sin ser nada, o sea, las cosas hay que contarlas a medias, y más los gallegos, debería haberte respondido con una pregunta. Pero exactamente. No, a ver, la situación, bueno, fue personal, ¿no? Entre nosotros, digamos, nada malo entre nosotros ni nada, pero en aquel momento no teníamos todos claro cómo debía avanzar esto. Entonces, si no podía avanzar en una dirección en la que todos estuviéramos de acuerdo o remar en la misma dirección con la misma fuerza, pues se paró por eso. La verdad es que coincidió, joder, la hostia de raro, porque, claro, nada más sacar el disco, decimos que nos separamos y hacemos la primera, digamos, gira que hicimos, ¿no? Que fue teloneando Artillery. Y la verdad es que después del disco pocos bolos hicimos, la verdad. Y nos deshicimos en octubre del 2016. ¿No? El 22 de octubre, en concretamente, fue la última fecha. Concierto especial, que incluso vino Samuel a cantar con nosotros. Bueno, estuvo bien. Y iba a ser un parón definitivo. Definitivo, ¿no? Sí. No había muchas intenciones de retomar esto, aunque, bueno, ahí siempre quedó algo. Y nada, paramos indefinidamente. Cada uno seguimos por nuestro camino en lo musical y en lo no musical, porque algunos seguimos con otras bandas y otros no. Dejaron de tocar directamente. Que al igual que apuntaba yo al principio de esta entrevista, antes de llegar a esta pregunta, como bien decía ya, vamos a ir por partes y demás. Si es cierto que no lo he expresado bien, porque claro, como bien dices tú, el parón fue definitivo. Y nosotros nos llevamos un buen chasco. Claro, no pensábamos después en esta vuelta. El regreso después fue una alegría. Entonces, claro, todo lo después, el regreso de que volvierais, al final pues se pudo paliar todo lo que era la tristeza de vuestra despedida con ese regreso, ¿no? Por así decirlo. Sí, sí. Porque claro, no pensábamos que ibais a volver. Claro, eso es una cosa que para nosotros fue también, pues, no estaba en los planes volver. Pero sí que es verdad que el parón en realidad duró poco, un año. Ajá. Al transcurrido un año más o menos, ya empezó a rondar otra vez. Vamos, que estaba eso ahí latente al fin y al cabo. Sí. Y no se podía dejar morir. Ya volvimos a... Ya me empezó a dar la cabeza vueltas un poco. Y en realidad, aunque no se supo hasta no sé cuándo fue, pues noviembre del año pasado, me parece. Sí, fue en 2019 realmente cuando lo hicisteis oficial el tema de la vuelta. Sí. O sea, a finales de año. Pero la vuelta en realidad... O sea, se mantuvo un año en secreto. O sea, volvimos en diciembre de 2018, que fue cuando Sebas, bueno, yo ya había hablado con Sebas y hablamos con David y con Marcos, que era el anterior guitarrista. Ajá. Marcos no le apetecía volver y fue cuando buscamos a Liber, que es el nuevo guitarrista y vocalista de Mostar. Liber, que además, bueno, también está con Sebas en Strike Back. Grandísimo. No, es otro Sebas. Ah, es otro Sebas. Es hostia, otro fíjate, Sebas. Pues yo pensaba, fíjate. Sí. Strike Back es la banda de Liber. Sí, ¿no? Sí, no, de hecho... Pero es otro Sebas en la batería. Vale. Pues fíjate que yo no sé por qué pensaba que era el mismo. Sí. Ajá. No. Pues fíjate, además que con Strike Back compartimos nosotros predicador, cartel... Sí. Pues hace cuando todavía se podía tocar y esas cosas en los sitios. Sí, además fue ahí en Opañel. En Opañel, sí, que abrimos nosotros para Strike Back. Vamos, yo además me lo pasé como un puto enano porque resulta que soy un puto fan de Strike Back, como bien sabe Vender. Total, o sea, disfruté de verdad como un puto enano con el bolo de Strike Back también. O sea, parece una bandaza también espectacular. O sea, tiene un nivel también, brutal, sí. Brutal. La verdad es que dentro de lo que es el panorama metalero gallego, tenéis una serie de bandas de thrash metal que la verdad es que son brutales, ¿eh? Sí, bueno, van y vienen un poco, ¿no? O sea, en la parte más clásica estábamos. Hubo una época en la que había bastantes. Estaban Strike Back, unos de Vigo que se llamaban Lethal Vice, que ahora están así algo paradetes, Blastoff, que eran de Tui, de allá, bueno, Mutant Squad. Recuerdo a Mutant Squad, como bien dice Yayo, que después Squad, se fueron sí. Después se metieron en otras historias que ya sí. Se salió un poco de lo que era el rollo tras, pero al principio empezaron con mucha potencia. Al principio eran, sí. Sí, además, yo recuerdo el EP que sacaron, era maravilloso. O sea, era un... Y el primer disco es sensacional. Titanomaquia. Titanomaquia. Sí. Grandísima banda también. Sí, en Galicia, bueno, ahí siempre hubo bastantes bandas, la verdad, sí. Pero bueno, van y vienen, sabes, la música, la gente, bueno, todo cambia, la verdad. Nosotros cambiamos también. ¿Ves? Bueno, sí que esto además... Fuimos para no volver y volvimos. Y volviste, y claro. Pues yo creo que podríamos poner un temita para que la gente, bueno, te escuche este EP con el que, por suerte para todos los amantes del thrash y del metal... Uh-huh. Reis ha vuelto a lo grande, ha vuelto con una fuerza tremenda, una fuerza brutal, y yo creo que podemos escuchar otro temita para que la gente, bueno, se anime y vaya tomando nota para comprarse esta maravilla. Muy bien. Venga, vende, pues ¿cuál ponemos? Venga, vamos con Face the Truth. Perfecto. Venga. Vamos con él. Venga. Bueno, Maca, pues ahí teníamos ese Face the Truth de este trabajo, bueno, pues recién editadito, está ahí, bueno, está editado realmente, fue en marzo cuando lo... Sí. Y luego ya físicamente ha sido, pues hace un mes y pico, un par de meses como mucho cuando lo habéis puesto a la venta. Esto como, a ver, como todo... tenía un plan. Bueno, ya me tomar por el culo. Sí, por supuesto. Además, en esta situación actual, vamos, sí. Todo se va a la mierda. Sí. No puedes pensar nada, básicamente. Teníamos planeado, o sea, el plan era grabado, estaba, bueno, se acabó, digamos, todo, hacia mediados de febrero, finales, más bien. Y nada, la idea era sacarlo en marzo porque teníamos la presentación de la banda, de la nueva banda, digamos, a finales de marzo, pero nos pilló con las copias sin realizar porque paró la fábrica. Claro. No nos llegó hasta junio, no hubo concierto. Bueno, al final lo tuvimos, digamos, físicamente lo tuvimos ya en julio. En julio, sí, sí. Lo que pasa es que no tenía mucho sentido, ¿no? Dijimos, bueno, a ver cómo avanzan las cosas, pero bueno, visto lo visto, al final pues salió ya en verano. Sí, sí, además, fíjate, básicamente lo que nos pasó a nosotros también con Predicador, o sea, que el disco realmente fabricado ya y tal, todo estaba justo el día después de que empezara el confinamiento. Sí, pues mira. Y no pudimos tocarlo hasta 3 meses después. Ya, ya. Porque no pudimos recogerlo, claro, o sea, toma por saco. Sí. Y claro, te tira por tierra todos los planes, toda la planificación que puedas tener, todo eso se va a tomar por culo, claro, básicamente. O sea, no vale para nada. Y de hecho, según estamos actualmente y a día de hoy, tampoco se puede pensar en planificar nada. Hay que intentar ir tirando pues con el día a día, a ver qué se puede hacer. O sea, que no hay otra movida. Sí, sí, no, a ver, está complicado ni con vistas tampoco a qué varíe, efectivamente. ¿Dónde habéis grabado este EP, Maca, el Grief of the Week? Esto en mi casa. Directamente. Sí, sí, tal cual. Home studio y pistas en limpio y reamp y todo para adelante. La manera más, digamos, barata. O sea, el LP no lo grabamos así, lo grabamos en estudio todo, uh-huh. Pero este lo hicimos así. Y parte de del razonamiento de hacerlo así es, realmente no se aprecia demasiado el que lo hagas en un estudio o no. Uh-huh. Al final lo que se aprecia es el resultado final, y para este caso, grabando, digamos, todo en limpio, bien tocado, o todo lo bien tocado que podemos, ¿no? Que tampoco somos los grandísimos instrumentistas, pero al final pues lo mandas a alguien que te ponga el sonido, y en este caso fue JC Tercero, de JCT Producciones, que se dedica al metal extremo, básicamente, tiene un canal en YouTube que os recomiendo a vosotros y a todos los oyentes. Y fue el que se encargó del sonido, ya, bueno, elegido a dedo, digamos. Ya. Que nos gustaba cómo lo hacía y bueno, así quedó. Fue una decisión fácil y en los tiempos que corren, barata. Eso es lo que te iba a comentar, efectivamente, que los tiempos que corren y hay mucha gente que ha optado por esa... Es fundamental. Ha optado por esa solución. Es muy complicado si no tira adelante. Sí, bueno, ahora... Sí, depende. A ver, yo... No sé, a lo mejor me equivoco, bueno, habrá gente que piense lo contrario, pero yo creo que hay ciertos estilos, ¿no? Que, yo qué sé, si tocas rock and roll o, bueno, hard rock incluso, joder, es importante hacer un estudio con una buena batería, un buen batería, una buena sala, unos buenos amplificadores, porque tiene mucha más dinámica. Cuanto más tiras al extremo, empieza a ser todo un poco más falso. O sea, ya. De hecho, hay estilos que son hiperfalsos. El djent y el metalcore y todos estos, hostia, que parecen ordenadores, ¿sabes? Ya. Ahí se pierde. Pero bueno, el trash yo creo que está en un punto un poco intermedio, ¿no? Que es que hay que tocarlo, obviamente, no sobreproducirlo. Pero ahora, pues la tecnología aporta esa parte que antes no había, que es que puedes hacerlo. No, hombre, pero sobre todo bandas como vosotros, que tenéis ese nivel técnico. O sea, porque vosotros, a ver, siempre se os ha comparado, además, odio las comparaciones, pero siempre se os ha comparado con Angelus Apátrida, con Megadeth, con bandas de este tipo, que estamos hablando de un thrash más técnico. Yo, sinceramente, pienso que sobre todo con este trabajo, con este... nuevo EP, habéis conseguido pues un sello marca de la casa, por decirlo de alguna forma, algo ya más propio, quizá, que incluso en el disco, que quizá os movíais, digamos, más en distintos campos y tal, pero aquí yo creo que habéis conseguido ya un sello marca de la casa, un sonido Race, o sea, totalmente. Sí, opino lo mismo. Realmente, además, lo decía por el tema de que realmente sí es cierto que bandas como vosotros, que tenéis ese nivel técnico, ese que está por encima de otra banda de otros estilos, sí es cierto que también necesita a la hora de ser grabada, a la hora de ser registrada, bueno, pues un puntito más de profesionalidad también. O sea, me refiero que realmente vosotros habéis conseguido, haciéndolo en casa, que el EP suene realmente bien, o sea, y que refleje realmente lo que diga, más un sonido marca de la casa, un sonido ya propio, un sonido que digas, esto es Trace. Sí, a ver, con respecto a la parte técnica, sí que es verdad, o sea, dentro del trash obviamente hay muchos subestilos. Exactamente, mucha variante ahí. Claro, pero ya en sus orígenes, ¿no? O sea, el trash alemán no es igual que el trash de la Bay Area, ni... o sea, cambia en los 80, ya me refiero, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora con todo el revival y tal, pues las producciones son más modernas, obviamente, pero bueno, hay distintos tipos de trash, ¿no? Hay desde el más guarrote puncarra al más técnico. Nosotros, pues, nos gusta movernos en la parte tirando a lo técnico, ¿no? Exactamente. Eso requiere, claro, que, bueno, hay que tener una cierta técnica, ¿no? Pero no por ser muy técnico tiene que ir sobreproducido ni supereditado, ¿no? O sea, nosotros lo que grabamos, los instrumentos y tal, los grabamos pues como los grabamos. De hecho, después en los discos todo va encajado y todo suena mejor, pero bueno, si escuchas las partes por separado, ¿no? Pues que nosotros las tenemos, obviamente, pues ves que hay cagadas y hay cosas naturales del tocar, bueno, pues, que es lo bonito de la música en realidad, ¿eh? Es lo natural, además es lo que hace que quede realmente fresco. Claro, sí, sí, sí. Entonces, sí, y sobre el sonido de Reis, pues la verdad es que sí, yo creo que este EP da un pasito más, o sea, pero es un poco intencionado, el oscurecerlo un poco, hay ciertas armonizaciones de las guitarras o escalas que ya las hacíamos en temas de discos anteriores, pero aquí digamos que están como un poco más trabajadas, y ya hay algún elemento un poquito más moderno, de metal algo más moderno, sin perder la esencia del 3 metros, o sea, en ya. Temas de tupa-tupa y, y temas pesados, ¿no? Pero sí, creo que conseguimos que digas, hostia, esto es Rage. Sí, sí. Yo es difícil, ¿eh? No es fácil de hacer. Pero... es que además, sinceramente, yo es de cuando... Lo primero que hice fue descargar el EP cuando lo tenías ahí para descarga y tal, y cuando lo escuché dije, hostia, macho, esto tiene un punto extra, está es otra cosa. Para mí, vamos, el nivel que vi en los temas estaba muy por encima, y sobre todo algo mucho más personal, algo más propio. O sea, no más disperso o más diverso como podía ser el Mankind y tal, ¿no? Que bueno, que es que ibais un poquito ahí, un poquito a todo, por decirlo de alguna forma. Sí, sí, sí. Oye, Maca. Bueno, lo que se suele decir, ¿no? Quizá en el LP estábamos encontrándonos aún. Claro, bueno, sí. No, okay. A ver, una banda tiene que encontrar también su propio estilo, o sea, que al fin y al cabo, y date cuenta que vosotros al fin y al cabo habéis tenido cambios de miembros, bueno, pues dije, pues, no tal, pero de una forma más o menos constante. Entonces, bueno, pues al final el buscar una identidad propia no es una cosa fácil ni sencilla, de luego. Sí, sí. O sea, y el que diga lo contrario es que no va a estar en una banda nunca en la vida, o sea, eso está claro. Sí. ¿Por qué un EP y no esperar un poco más, editar un disco completo? Porque imagino que, bueno, pues dentro de vuestros planes más cercanos estará grabar un LP, ¿no? Con esta... nueva formación, y bueno, pues que realmente suena como un puto cañón, o sea, las cosas como son. Pues, a ver, un EP porque esos temas ya estaban compuestos, o sea, ya estaban compuestos de hace tiempo, o sea, ajá. No fueron compuestos desde que nos reunimos, ¿eh? ya eran de antes. Ya estaban. Sí, y porque una de las maneras de volver, o sea, una de las cosas que había que hacer al volver era volver con todo. Hacer ruido, o sea, directamente. Sí, queríamos volver con nueva formación porque, bueno, porque era así, o sea, si la formación completa del LP volviera, pues volveríamos con esa, ¿no? Pero uh-huh. ya de volver, y teníamos un miembro nuevo, decimos, bueno, pues venga, por todas. Volvemos a tocar en directo y volvemos con música nueva. Ah. O sea, el pack completo. Por eso volvimos con un EP. podríamos haber vuelto con un LP si hubiera temas, pero no los había. Vale. Había quedado uno fuera, o sea, había otro más, quedó otro fuera, y por eso volvimos así. Y quizás también el siguiente paso. Y quizás también, quizás era también un poco por el tema de lo que está cayendo, ¿no? De que a lo mejor la espera iba a ser mucho más larga, ¿no? Para sacar un larga duración. Sí, no, bueno, cuando lo decidimos al final esto, o sea, no había visto, no había nada a la vista, ningún problema en aquel momento, ¿no? La idea era volver con eso, empezar a tocar y echar un año tocando y bueno, empezar a hacer temas. ¿Qué pasa aquí? Todo se fue a la mierda con todo esto. Uh-huh. Y claro, ahora tenemos un disco que no podemos presentar. Bueno, no podemos hombre, hombre, realmente, bueno, indudablemente, o sea, hablar ahora mismo de posibles presentaciones del disco es cuanto menos raro, pero de momento no sé si eso seguirá en pie. Tenéis cerrado el Galicia Metal Head Fest, ¿no? El 4 o 5 de diciembre. Sí, sí, sí, eso de con, momento sigue en pie, pero bueno. Estáis con Race, Tragedy, Aquelarre, Iron Hunter, bueno, es un cartel realmente muy interesante. Y Aquelarre y Iron Hunter son también de allí, de vuestra tierra, ¿no? Sí, sí, sí, donde vivo. Efectivamente. Fíjate. Sí, sí. Sí, a ver, ese era el festival con el que nos íbamos a presentar en marzo, que se pospuso para diciembre. Uh-huh. Íbamos a tener otra presentación ahora a principios de septiembre, que también se anuló, y la de diciembre pues ya se verá, pero bueno, yo visto lo visto no confío mucho en que haya nada. No, la verdad, las expectativas son esas. La verdad es que es muy triste, pero efectivamente, como dice Vende, las expectativas son bastante tristes y bastante, pero bueno, esperemos que por lo menos bueno, me imagino que vamos, sería maravilloso además que la gente de Galicia pueda disfrutar de un bolo de este tipo, vamos, sería la puta leche después de tantos y tantos y tantos meses de secano a la hora de en conciertos. Es más, te voy a decir una cosa y me voy a tirar al barro con lo que te voy a decir, Maca. Como ese concierto lo dais el 4 o el 5 de diciembre, aquí mi menda que está de vacaciones se va a Galicia. Sí, a veros bueno. En directo. Con eso te lo digo todo. O sea, sí, sí. Con eso bueno, pues, te lo digo todo. Si lo hacemos, espero verte entonces. Tú tranquilo que estoy por ahí. Pero vamos, no sé por qué me temo que no te voy a ver. Ya, por desgracia. Por desgracia, porque haber visto lo visto el otro día hablando con uno, decía, joder, es que qué pesimistas sois. No, somos realistas. Nada, que esto es una viendo que todo lo que se mantiene se está anulando una semana antes, 15 días antes. Es una cuestión de realismo puro. A largo plazo. Todo el mundo está esperando, pero es que joder, las giras internacionales, ¿cuándo las están poniendo? Para el verano que viene. O para primavera. Sí, sí, no. Sí, para mediados. Porque saben que antes es imposible. No. Para mediados del 2021. Y es que yo me temo que 2021 va a ser otra puta mierda, pero bueno. No me voy a meter más en eso, pero vamos, yo me temo que en 2021 no vemos un puto bolo tampoco, pero bueno. A lo largo de la entrevista, Maca, has comentado y que tú estás además de en Race, en otras bandas, estás en Taliesin, banda de power metal progresivo, estás en Celion, banda de bueno, es heavy melódico, hard rock, ¿no? Hard rock melódico. O sea, realmente es que con todos tus proyectos abarcas todo el espectro del rock, del metal, o sea, bueno, ¿cómo coño sacas tiempo para compaginar tanto tanta banda? Bueno, otros miembros de la banda también tienen otras formaciones por ahí, porque Liber está en Strikeback, Sebas está en Self, ¿puede ser? No, Sebas está en Rubles, que hace en death metal, ¿sí? Y en Profugo, que hace, bueno, crossover. Ya. Sí. Y David está en Kowloon. En Kowloon, en Kowloon, sí. Sí. O sea, que vamos. Sí, a ver, somos gente inquieta. ¿Cómo os organizáis para estar en tanto sitio, en tanta banda con tan poco tiempo? Sí. Pues mira, a ver, en mi caso, claro, solo puedo hablar por mí, vamos, pero. Bueno, podría hablar por los demás, pero no me compete. Nada, que hubieran cogido el teléfono también. Exactamente. en mi caso, a ver, Reis, hasta ahora, no, o sea, esta vuelta ni siquiera ensayamos. Ya. Terminamos las cosas, estábamos ensayando para empezar a tocar y ahora pues lo volvimos a retomar por no perder el contacto y quedamos pues cada tres semanas, pues repertorio tal, estamos mirando versiones, bueno, lo típico para un para cuando se pueda volver, exactamente, pues estar medio preparados, ¿no? Entonces tampoco quita mucho tiempo. Después en Talesin, es otra de las bandas en las que estoy, pues pasa un poco lo mismo. Ahí, bueno, digamos, en Reis tengo, bueno, yo tengo mucho peso, bueno, por la composición y los comentarios, ¿no? En Talesin tengo menos, yo soy bajista y ya está. Y bueno, pues te vas compaginando. Y después Celion es un poco distinto, porque Celion en realidad no es una banda, es un proyecto de estudio, digamos, ¿no? No somos una banda, somos Carlos Varela, que es el cantante, y yo. Ajá. Y de vez en cuando, pues hacemos un disco. Y lo sacamos y tal. Es bastante curioso que sean tres bandas totalmente distintas. Sí, o sea, son estilos. Celion es hard rock melódico AOR, hard rock, vamos. Después esto es thrash metal técnico y Talesin es, bueno, heavy metal, power metal, pero bueno, con toques progresivos. Más progresivo, sí. Sí, más progresivo. Y bueno, siempre fui de amplio espectro. Bueno, no, además, mira, pues eso realmente yo creo que es muy importante, porque luego a la hora de afrontar composiciones para las distintas bandas, el tener esa riqueza, el haber mamado de tantos estilos, creo que puede ser un aporte muy importante, ¿no? Para que realmente las composiciones sean más ricas y más especiales, desde luego. De hecho, joder, es muy importante porque, a ver, yo tengo una parte, bueno, muy importante en las bandas, en la parte de la composición, ¿no? Ajá. Entonces, cuando pues compongo algo, si me sale medio agresivo oscurete, pues para Reis. Si me sale mariquita, pues para Celio. Si me sale raro, pues igual se lo digo a los detalles. ¿Sí? Pero al final, en todas tengo... Al final vas aprovechando todo lo que te salga. Claro. Sí. En todas hay melodía, porque me gusta la melodía. Ajá. Otra cosa es cómo la haces. Puedes hacer una melodía alegre, triste, o oscura, tenebrosa, o lo que... ¿no? Y todas tienen un toque progresivo, porque a mí me gusta eso. Ajá. Entonces, al final sí que es verdad que el compartir tantos estilos... Enriquece muchísimo. Te hace pensar de otra manera, aprender mucho. Y la verdad es que yo escucho muchísima música, desde la OR al death metal o el greencore. Bueno, eso ya casi menos, ¿no? O sea, mi tope casi es el thrash metal, ¿no? Ya. Pero heavy metal clásico... hard rock de todos los tipos, de todas las épocas. Entonces, bueno, va más un poco de todo y todo vale para todo. Y al fin y al cabo, la música es música. No, efectivamente. Bueno, Maca, pues. Y otros estilos que tocaré también. O sea, que están abiertos y que llegará, ¿no? Llegará. Y los que me faltan llegarán también. También toqué power metal, ¿eh? Hace muchos años. O sea, que vamos, no te falta nada. No, qué va. Bueno, la polca. Yo estoy un enfermo de la música. La polca, una polca metal. Eso voy a pasar. Dentro de poco empieza con la J metal. Eso J metal gallega. La polca ya la han hecho los Grey Diggers. Muñeras metal, tío. Muñeira metal. Mira, me lo voy a apuntar. Bueno, Maca, pues por último, básicamente para la gente que nos esté escuchando, para la gente que vaya a escuchar el programa luego en el resto de plataformas que estamos, en iVoox, en otros, en otras emisoras que nos meten luego enlatados, ¿cómo se puede conseguir este EP? ¿Cómo pueden conseguirlo? Desde aquí, desde el Imperio, personalmente lo recomendamos encarecidamente, disfrutarlo, comprarlo, porque yo creo que es fundamental, siempre lo digo, soy un puto pesado, comprad música, gastaos el dinerito que no es tanto en los discos físicos, lo vais a agradecer, porque bueno, tener una edición física en la mano es la hostia, no es escucharlo en el Spotify ese de los cojones, y es todo, ni mierda de eso. Entonces, ¿dónde se puede conseguir este Grey for the Week y merchan de la banda, todo lo que tengáis a disposición de la gente? Pues ahora mismo, directamente con la banda, a través de redes sociales, del mail, principalmente tenemos pues página de Facebook y de Instagram, como casi todo el mundo. Ajá. Y ahí, pues, si queréis escribir un correo, pues también está la dirección por ahí. Pero bueno, básicamente... Sí, bueno, yo además lo conseguí por el correo electrónico, porque yo como no tengo nada de ni de Facebook, ni polla, ni Instagram, ni mierdas de esas, que no tengo nada, mira, por el correo electrónico lo podéis conseguir también. Race the Heart es el correo electrónico. Y nada, pero bueno, la mayoría de la gente suele tener al menos una red social. Efectivamente. Y nada, es fácil encontrarnos, vamos. Además es un privado, además, y os contestamos cagando leches. Además, Maca, como dice el Yayo, es un lujo poder coger, escribiros un correo, ponerse en contacto con vosotros directamente y no a través de ningún intermediario, y poder demostrar como oyente de la banda que estoy encantado con lo que hacéis y que me interesa vuestro trabajo. O sea, y además es que es eso, es un privilegio, ¿no?, poder contactar con vosotros personalmente. Pero es un contacto directo, un tú a tú. O sea, es efectivamente, una eso es. Comunicación personal. Eso es. Mejor que eso, no, la verdad, no soy nada. Efectivamente. No soy nada friki de esas cosas, De... ¿sabes? De como mucha gente que le gusta hablar con los músicos y tal. A mí no, nunca fui. O sea, yo iba a los conciertos y, joder, no sé, sacarse la foto con un músico que admiras y tal, pues de verdad no me... Pero hay gente que le gusta mucho eso. Claro, claro. Y que te escriben y te les hace ilusión, pues que les hables. Siendo una banda local como nosotros, que al final no somos nada, pero... bueno, a la gente le gusta y no cuesta nada, y es que además es un trato personal. O sea, efectivamente. No es nada frío, de hecho es todo lo contrario. Eso es. Pues nada, un placer, Maca, haber contado contigo en el Imperio hoy. Para mí personalmente un placer personal, porque bueno, soy seguidor fiel de la banda y me encanta hablar con la gente de la banda, que realmente yo disfruto luego en mi casa y con mi cervecita y mi musiquita y tal. Y bueno, pues muchísimas gracias por tu presencia hoy aquí, y espero, bueno, que os vaya de puta madre y que realmente, bueno, pues en cuanto esto se pueda, se abra un poquito y que podamos volver a una normalidad, no una mierda de nueva normalidad de polladas de estas que nos están contando estos hijos de la gran puta de mierda. Cuando volvamos a lo que tenemos que volver, bueno, pues que vengáis por aquí por Madrid y bueno, que... Y si no, pues mira, nos subimos a Galicia, me cago en la puta. Si no, coño, y un concierto predicador rey que estaría de puta madre. Sería hostia, mira. Una locura, joder. Mira, pues lo mismo que te digo, que cuando tocamos con Strike Back, tú lo sabes perfectamente, que disfruté como un puto cabrón, porque además ni recogí equipo ni hice nada, simplemente porque yo estaba luego el primero para ver Strike Back y me la sudaba todo porque no me quería perder ni un puto minuto de la banda. Pues con Rey sería exactamente igual. O sea, efectivamente. Exactamente igual. Efectivamente. Bueno, pues muchas gracias a vosotros, desde luego, por mi parte y por la de mis compañeros, hablo en nombre de ellos también. Muchas gracias por cedernos un ratillo de vuestro programa. Un gusto, un placer. Por esas palabras, tan buenas palabras que nos dedicáis. Y sinceras, totalmente sinceras, te lo puedo asegurar. Sinceras, y es un orgullo, al final, pues... que haya gente a la que le guste la banda y que la aprecie y que, bueno, y que tenga incluso recuerdos de cuando nos ve en directo. Y bueno, la situación es la que es ahora, tendremos que esperar, volverá, las cosas volverán, pero yo creo que, bueno, va a haber que esperar quizá un poco más de lo que nos gustaría, por desgracia, pero volverán, y cuando vuelvan, pues no sé, esperemos que vuelvan. Cuando vuelvan Maca, pues nada, pues os veremos en directo y después nos tomaremos una cerveza. Sí. Eso está hecho. Pues... La otra parte es importante, que es la de socializar, que es... que se nos va a olvidar, como sigamos así, se nos va a olvidar eso de socializar. No, a mí no, o sea, se me olvida. Madre mía. No se me olvida nada nunca. Yo es que soy muy raro. Luego lo mismo llego allí y me lío hostia con alguno, yo qué sé, se me cruzan los cables. Como me vaya a saludar, ¿qué me dices, coño? Me cago en la puta. No sé, yo soy muy raro. Estoy muy mayor ya y se me cruzan los cables. Jodido ya yo. Bueno, Maca, pues mira, para despedirnos, vamos a despedirnos con el tema que da título al EP, ¿no? Vamos a poner ese Grave for the Week para que la gente lo disfrute y bueno, pues se vaya pensando en ponerse en contacto con la banda para que le manden el disquito. Venga, muy bien, vamos. Pues a todos los animamos. Vamos con ese Grave for the Week. Muy bien, venga. Seguimos hablando. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. that's spinning faster and faster. We set the heels, but your love never stops. Tell me you will learn to be senseless, madness. Everything's about to fall. Looking for annihilation. Can't defend the hand that gives them out of control. Hanging from a distance, that's mass to soul. I need no doubt, a matter of religion. God or demon, beast or lord, mighty evil. Pues ahí estaban esos Reis, banda gallega de thrash metal que ha estado acompañándonos durante este programa de hoy. con esa entrevista y con ese pedazo de trabajo que se han marcado, ese Great for the Week, que era lo que estaba sonando. Efectivamente. El tema que estabas dando título, que daba título, que estaba sonando. Mi tema favorito del EP, realmente, además. O sea, me ha encantado. Y bueno, no nos da tiempo a mucho más. Hemos acabado este programa. Esperamos que estéis en el próximo ya, esperándolo como agua de mayo, el próximo martes. Creo que es día 21, puede ser, 22. Pues ni puta idea, estoy de vacaciones y no sé el día en que vivo. O sea, pues no tengo no sé ni, si la, 21, ni la más remota, más de verdad. De septiembre estaremos de nuevo aquí a las 9 y media en el Imperio del Metal, aquí en Radio Utopía, en la 107.3 de la FM para la zona norte de Madrid. Tanto Yayo como yo nos vamos a despedir con esto que ha estado sonando durante todo el programa, exceptuando ese rato de entrevista que hemos tenido con Maca de Reis. Esto es el Life's Blood de Widow, de los norteamericanos Widow, banda de heavy metal power, que ya tiene unos cuantos añitos, a la que pudimos ver hace ya unos cuantos también tocando en un festival del Pondy Metal Union, ya no me acuerdo en qué año fue. Esto que está sonando, esto lo sacaron en noviembre del 2011. Pues en 2012 fue cuando estuvieron, yo creo. Sí, porque sacaron este disco, este además disco. Lo venían a presentar en esa fecha, a través de Pure Steel Records. Esto que está sonando se llama Life Beyond, es el octavo corte de este trabajo, y con esto nos vamos a despedir. Hasta la próxima semana. ¿Tienes algo más que decir, Yayo? Pues nada más. Hasta la semana que viene y aquí nos escucharemos y oiremos en el Imperio una semana más. Venga, gente, nos vemos. To someone